que lo primero que me viene a la cabeza de decir es que hoy ha vuelto a decir en la Argentina, con casi 9 de 10 cordobeses, que rechaza un modelo de concebir la sociedad, un modelo cultural, un modelo que no respeta una cultura del esfuerzo, una cultura de la educación, una cultura del trabajo. Y Córdoba vuelve a ser protagonista, es lo primero que nos viene a la cabeza. Córdoba vuelve a ser protagonista y la verdad que Córdoba también asume este desafío de contribuir a la Argentina. Córdoba vuelve a asumir el desafío de contribuir a la Argentina. Córdoba se vuelve a poner de pie a decirle a todo el país que acá se produce, acá se educa, acá se cree en el trabajo, en el progreso, acá se respetan las instituciones, acá se cree en la decencia, y me parece que ese es el mensaje que han dado los cordobeses. Así que nosotros inmensamente agradecidos, agradecidos también de un equipo de laburo increíble que puso un esfuerzo muy grande. Hemos llevado adelante una campaña un poco obstinada, porque yo sé que la agenda pública es bastante decadente y es mucho más redituable. Marco, es mucho más redituable muchas veces hablar de peleas y de una agenda que viene siendo decadente, que si el cumpleaños de Fabiola, que si Luis de Elías se cortó una pulsera, que si una ministra dice que es más divertido Argentina que el aburrimiento suizo. Yo sé que muchas veces eso garpa más, como quien dice. Nosotros obstinadamente hemos transcurrido una campaña hablando de la Argentina que viene, la Argentina que tiene que construirse, el futuro que tenemos que indefectiblemente empezar a cimentar para que se nos dejen ir los pibes del país. Y claramente recogimos, me parece que ese fue de alguna manera lo que sentimos, un mandato muy concreto. Argentina necesita la versión más fuerte de Cambiemos. ¡Bravo! Y hoy le dimos al país la versión más fuerte de Córdoba. Así que muy contentos, también muy contentos por cómo transcurrimos las PASO, muy contentos. Lo veníamos diciendo muchas veces en soledad, les soy sincero, de que las primarias son un ejercicio muy democrático, la gente corona la unidad de Cambiemos, hemos transcurrido unas primarias muy respetuosas. Esos son nuestros saludos a quienes fueron circunstancialmente con quienes tuvimos que competir sanamente, no hubo un solo agravio, hubo solamente diferencias de ideas, de propuestas, la gente participó y escogió, y Cambiemos está más junto que nunca para afrontar los desafíos que se vienen, que son fundamentalmente para el 14 de julio. Se comunicó Mario Negri, me habló por teléfono, me dijo que... Le dije que el nombre es Rodrigo y le habíamos dado directiva a nuestro jefe de campaña para que lo invitara a venir, para que viniera con la otra lista, sabiendo que los tiempos hay que ser respetuosos, que los tiempos los tienen que fijar ellos. Mario me dijo que probablemente sea mañana el día que nos juntemos, que no va a pasar de mañana en algún momento, que nos va a comunicar, que iba a hacer una conferencia de prensa, que iba a ir a la conferencia de prensa a admitir el resultado, a pesar de que todavía teníamos... no teníamos datos oficiales, así que bueno, que Gustavo Santos le iba a hablar a Rodrigo, y bueno, a partir de ahí, que como dice Rodrigo, tomamos la decisión de venir acá. ¿Esperaba, doctor, este resultado? ¿Cuál fue la clave para usted esto? No, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, un equipo maravilloso. Armamos un gran equipo, hablamos con Rodrigo, tomamos decisiones, nos animamos a tomar decisiones, dijimos, queremos armar una lista y queremos elegir con quién queremos estar. Y queremos, es muy difícil que los cordobeses entiendan que nosotros los queremos representar si muchas veces cedemos esa representación a que la cosa la armen de afuera. Rodrigo, con mucha inteligencia, terminó definiendo lo que parecía una cosa traumática, lo que significaba el sentido de la PASO. Dijo, la PASO nos va a ordenar, va a ser la gente. Los cordobeses fueron los que determinaron cómo nos teníamos que ordenar en la lista. Y eso ha sido un salto de calidad. Y con absoluta tranquilidad, como planteó Rodrigo, lo he hablado con Mario, mañana seguramente buscaremos el momento para juntarnos y ver cómo empezamos. Nosotros no queremos perder 24 horas, queremos el martes ya tener definida la campaña del 11, del 14 de noviembre, la queremos definir, queremos definirla con el resto de los dirigentes, queremos tener una campaña intensa. ¿Pudo hablar con Bullrich, doctor? No, nosotros no hemos estado solamente preocupados por el tema nuestro, hemos estado, pero también agradecemos, también lo quiero decir con claridad, quiero puntualmente agradecer a Martín Lustó, que vino, que puso la cara, sé que lo hizo por Rodrigo, sé que lo hizo por la relación que tiene con nuestro jefe de campaña, con Marco Ferrer, pero también sé que vino con una voluntad increíble, Martín Testac, Patricia nos acompañó enormemente tomando decisión, sosteniendo decisiones que había tomado su gente y como presidenta del PRO, sosteniendo la palabra empeñada, lo hizo con Laura, lo hizo con la Coneja, también, y lo digo con sinceridad, Horacio Rodríguez Larreta tuvo de alguna manera acompañando o no, así que nosotros, como dice Rodrigo, tenemos un espacio que cambiemos, ese espacio en Córdoba se ha expresado de manera mayoritaria, quiero decirle que nosotros la verdadera campaña la iniciamos mañana. La verdadera campaña, y ustedes van a ver el resultado, nosotros vamos a ir por ese 20% de cordobeses que todavía pueden ir a votar y que claramente van a tener también una opción, así que bueno, Macri lo apoyó a Negri. Me parece que expresó un deseo de apoyar a otra lista y está bien, perfecto, nos parece, no lo dramatizamos. Así es la democracia, nosotros hemos tenido otros apoyos, bien lo dice Luis. Saben ustedes que Martín Lustó es un dirigente que nos viene acompañando hace mucho tiempo y en el nombre de él venimos propiciando un cambio en el radicalismo, un cambio que también bregamos que se sucede en la provincia de Córdoba, pero que tiene un capítulo nacional que lo conduce Martín. Patricia Bullrich también se expresó y fue un honor para nosotros que nos haya apoyado. Acá está Laura, que es una de las dirigentes principales que a través de ella, digamos, Patricia cumplió un rol preponderante en la campaña, también Martín Tetaz. Así es el juego de las PASO, así es el juego de las primarias, lo decimos sin drama, nos parece muy bien, y bueno, y la gente terminó escogiendo. ¿Te lo veo pienso más allá del 14 de noviembre? ¿Qué significa? Claro que siempre se piensa más allá del 14 de noviembre, pero somos muy respetuosos de lo que la gente vota. La gente no come vidrio, sabe perfectamente lo que se ponía en juego hoy en la Argentina. Había dos modelos de Argentina y necesitaban ponerle un límite a un modelo autoritario, un modelo violento, que avasalla, que discrimina a la provincia, y hoy se votó eso. Claramente a nosotros nos genera una expectativa muy grande sobre el futuro, pero estamos muy concentrados por el 14 de noviembre, donde es verdaderamente la expresión más importante que tenemos que saber representar.